Domingo 9 de diciembre, mayordomía. Cuando pensamos en la salvación traducida en el servicio a otros, no podemos evitar el concepto cristiano de la mayordomía. La Seventh-day Adventist Encyclopedia define mayordomía como la responsabilidad del pueblo de Dios por todo lo que Dios le ha confiado y la manera de usarlo. La vida, el ser físico, el tiempo, los talentos y las capacidades, las posesiones materiales, las oportunidades de servir a otros y su conocimiento de la verdad. Analiza los pasajes indicados a continuación. En cada uno, pregúntate, dadas mis circunstancias específicas, ¿cómo puedo manifestar en mi propia vida los maravillosos principios que enseñan estos textos? ¿De qué modo deben estas verdades impactar en la forma en que vivo y me relaciono con otros, con Dios y con los dones que Él me ha dado? Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Primera de Juan capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La Biblia enseña que el propósito fundamental para toda la creación de Dios es glorificarlo a Él. El pecado ha desvirtuado mucho esta realidad, pero Dios dirigió su acción salvífica hacia nosotros para llevarnos de regreso a participar con toda la creación en la glorificación de Dios. Efesios capítulo 1, versos 11 al 14. Al reconocer con palabras y hechos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, damos gloria a Dios. La expresión completa del señorío de Cristo sobre nuestras vidas involucra nuestro servicio a otros mediante el uso de nuestros talentos, tiempo, capacidades y posesiones materiales. Escucha de nuevo los textos para hoy. ¿Cuáles te inspiran más y por qué? ¿Qué te motiva a tratar de vivir de tal modo que te involucres en buscar el bien de otros, así como el propio? ¿Por qué es tan importante para ti espiritualmente vivir por otros?